derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derecho. Derechos. Derechos. Muy buenas tardes, oyentada, ¿cómo están? Esperamos que bien. Volvemos a encontrarnos en este programa que se llama Por Nuestros Derechos. Un programa dedicado a la actualidad de la situación de los diversos derechos humanos, de las situaciones que se vienen atravesando a partir del gobierno actual, de la sanción de leyes, de los proyectos, que hoy nos está dando cada vez más trabajo, y esto no es para decirlo alegremente, sino para señalar la velocidad con la que está avanzando este gobierno de la libertad, avanza en el avasallamiento de los diversos derechos humanos. Y cuando hablamos de diversos humanos, estamos hablando de derechos laborales, derechos educativos, derechos reproductivos, derechos de la mujer, derechos de los pibes, derechos de todo aquello que implica las garantías de una vida digna de cada uno y cada una de las personas sin ningún tipo de distinción. Hoy vamos a tener una impresionante entrevista a Pablo Yonto, abogado defensor de los derechos humanos, periodista, escritor. Vamos a tener noticias, invitación a algunos talleres. Vamos a darle nuestra despedida a Madres de Plaza de Mayo que fallecieron. Vamos a saludar, vamos a escuchar la situación de los juicios, y como todo esto es un montón de material, vamos ya al contenido del programa. Por Nuestros Derechos. Derechos. Un programa realizado por las organizaciones de derechos humanos de Punta Indio. Hijos, APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y CPM, Comisión Provincial por la Memoria. Por Nuestros Derechos. Entrevistas. Estamos en el programa Por Nuestros Derechos y con nuestro entrevistado, para hablar de unas situaciones muy complejas que se están dando en estos días con referencia al terrorismo de Estado, a los genocidas, a la seguridad interior. Y para ello nos comunicamos con Pablo Yonto, abogado de derechos humanos, que ya hemos tenido alguna charla en otro momento, y en medio de todas sus ocupaciones, gentilmente, nos da este rato para poder hablar. Pablo, buen día, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Buen día. Buen día, Pablo. Queríamos hablar con vos porque realmente, si bien este gobierno nos hace preocupar en todo, pero los movimientos que sucedieron en las últimas semanas, es como que cada vez agrava más la situación en cuanto a la postura y a lo que pueda suceder con algunas cuestiones que este gobierno tiene en mente, en proyecto. Lo primero es la cuestión de la visita de los y las diputadas de La Libertad Avanza a Ezeiza, a los genocidas que están condenados. Eso que se ha hecho con vehículos oficiales de la Cámara, del Palacio Legislativo, tiene una gravedad terrible, pero sobre todo no es una simple visita a eso, ¿no es cierto, Pablo? No, se fue comprobando gracias a las investigaciones periodísticas, sobre todo, que no se trataba de una simple visita el 11 de julio, que esto es parte de un plan entre mucha gente para lograr la libertad o la prisión domiciliaria de muchos genocidas condenados por los delitos más graves de lesa humanidad, torturas, homicidios, desapariciones forzadas, violaciones, abusos sexuales, desaparición o apropiación de bebés. Este plan aparentemente nace o se gesta allá por marzo de este año. Interviene también un sacerdote, Olivera, hijo de un represor condenado. Sí. Y habría indicios de que hubo otra visita a otra cárcel, que es la cárcel de Campo de Mayo, donde hay otro grupo de genocidas. Uh-huh. Es decir, todo esto no es no es producto de el humanismo que decían al comienzo tener para justificar la visita, diciendo que habían ido a ver las condiciones de las cárceles para ver cómo estaban los presos, sino que esto evidentemente, y después aparecieron, por ejemplo, fotos con un grupo grande de genocidas, lo más sonriente, después aparecieron declaraciones de diputadas de La Libertad Avanza arrepentidas de haber ido a ese viaje al penal de Ezeiza, inclusive algunas de ellas diciendo ayer mismo que insistir con el tema de que fueron llevadas engañadas. Uh-huh. Así que bueno, todo esto es parte de, digamos, de por lo menos dos investigaciones. Una investigación periodística que por suerte continúa, hay varios colegas haciendo averiguando datos, sí. Y una investigación judicial que está en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora desde hace 2 semanas, donde el juez Kreplak ha pedido, bueno, los libros de ingreso a la cárcel, las cámaras que indican cómo entraron los diputados y diputadas de Milei a la cárcel de Ezeiza. Así que bueno, complejo, la verdad muy muy preocupante para la salud de la democracia argentina y mucha bronca que ha generado en casi todos los partidos políticos, ¿no? Incluida algunos miembros de La Libertad Avanza, diputados como Carlos de Alessandro, que ha repudiado este hecho. Uh-huh. O las propias diputadas de La Libertad Avanza que dicen que fueron engañadas y que repudian haber ido a visitar a genocidas. Uh-huh. Independientemente de lo que resuelva la Cámara, porque se estuvieron reuniendo, de hecho hay como distintas posturas, hay quienes quieren expulsar a estos diputados, a esta diputada, pero también hay quienes quieren matizar esta situación con una nota como de desagravio. Y eso corre por cuenta ya de los legisladores y los números que puedan hacer internamente entre los distintos grupos. Por fuera de ello, el tema de la visita de estos y estas diputadas, ¿son pasibles de alguna condena? Porque están condenados con la sentencia firme, están cumpliendo su condena y están de alguna manera cuestionando todo lo que se hizo, los juicios, lo que pasó durante el terrorismo de Estado, bueno, todo esto que trae aparejado el negacionismo. Digo, ¿hay, independientemente de lo que pase dentro de la Cámara, alguna posible sanción, algún posible juicio hacia estos diputados y diputadas? Sí, ayer no tuvimos suerte porque hubo un planteo en la Cámara de Diputados para cambiar, digamos, o insertar un tema dentro del orden del día. Mm. Y esa cuestión formal no ocurrió. O sea, hubo una diputada de Unión por la Patria, Gisela Marciota, que planteó modificar el orden del día para tratar un proyecto para expulsarlos de la Cámara. Uh-huh. Eso ayer, por muy pocos votos, no hubo acuerdo para que se tratara ayer. Eso no quiere decir que no vaya a existir un juzgamiento de la Cámara de Diputados en los próximos días. ¿Por qué? Porque hoy al mediodía se tiene que reunir otra comisión de la Cámara de Diputados, se llama Comisión de Peticiones, Peticiones, Poderes y Reglamentos. Uh-huh. Se tiene que reunir hoy a las 12:30 y ahí se podría resolver la formación de una comisión investigadora en diputados que citará a los diputados, que averiguará qué pasó y que después someterá al Pleno de la Cámara de Diputados un informe para decidir si los suspenden, los echan o qué hacen, digamos. Uh-huh. Ayer hubo un intento de tratarlo más aceleradamente y no se pudo. Uh-huh. No se lograron los votos. Y bueno, vamos a ver si a partir de hoy esta comisión está presidida por una diputada del PRO, así que vamos a ver que claro. Silvia Los Penato, vamos a ver qué pasa, pero bueno, supongamos que la comisión se pone en marcha. Sí. Y se decide investigar, bueno, no sé cuánto tiempo llevará, supongo que una semana o dos, no es muy difícil, hay que citarlos a los diputados y pedirles un informe de qué fueron a hacer y juntar todas las pruebas periodísticas y después tratarlo en el pleno de la Cámara de Diputados y ahí resolver, para mí, expulsarlos. Claro. Porque se han expulsado de la Cámara de Diputados otros diputados por cuestiones que parecen menos graves que esta, que eran graves, pero estas son gravísimas. Sí. Así que bueno, iremos viendo. Bueno, ahora, esto, digo, uno lo puede entender como un hecho aislado, pero vos ya lo señalaste y venimos viendo que hay un montón de episodios que uno tiene que empezar a conectarlos, porque así como en el terrorismo de Estado se encargaron de negar la sistematicidad del plan en cuanto a la apropiación de niños y de bebés, en cuanto a la implantación de un plan económico, etcétera, etcétera. Esto también viene, aparentemente, con un plan donde esto es un punto más dentro de este plan y donde aparece un proyecto de ley que cambie las condiciones de seguridad interior con respecto al ejército, sus incumbencias, que implica mayores controles, mayor presencia de las fuerzas de seguridad en las calles y dándole autorización, nuevas funciones a los militares, sobre todo dentro de lo que es esto, seguridad interior. Esto es parte de eso también. Sí, sí, yo creo que si uno tira un hilo entre esto, la visita, lo que ha pasado con estas reuniones, lo que dijo Patricia Bullrich y el ministro de Justicia hará 10 días en Mendoza, mintiendo en una conferencia de prensa, diciendo que los que están presos por delitos de lesa humanidad son todos ancianos mayores de 80 años que están en las cárceles muriéndose, lo cual es mentira, porque primero, que si bien hay genocidas de más de 80 años, también hay de 70, también hay de 60 y pico, y segundo, que no hay ninguno de los genocidas que esté en cárcel común que esté con una enfermedad terminal o que esté con una dolencia o enfermedad que no pueda tratarse dentro de las unidades penitenciarias. Uh-huh. Porque hay, así como hay 170 y pico de presos genocidas en cárceles comunes, hay centenares que están en prisión domiciliaria. Entonces, volviendo a tu pregunta, uh-huh. Sin duda que hay un plan desde el Ejecutivo, sobre todo desde Villarroel, Bullrich, Cunio Libarona, que te aclaro que el ministro de Justicia hasta el 9 de diciembre del año pasado fue defensor de genocidas, actuó en causa de lesa humanidad defendiéndolos. Hay, por supuesto, un plan que tiene como alguno de sus objetivos poner de nuevo a las Fuerzas Armadas en el inconstitucional e ilegal, la ilegal tarea de hacer tareas de represión o cumplir funciones de represión interna y de inteligencia interna. Uh-huh. Esto es una barbaridad. Seguro que lo quieren llevar adelante, porque el gobierno de Milei se caracteriza por eso, por sacar normas, mientras más inconstitucionales y más ilegales, mejor, porque quieren un país dado vuelta, ¿no?, en contra de toda la Constitución, y quieren a las Fuerzas Armadas para combatir a un inexistente terrorismo. Nadie, absolutamente nadie, en ningún rincón del país está viendo organizaciones terroristas, nadie. Lo que quieren hacer es ponerlas en la calle a reprimir protestas sociales, que no son organizaciones terroristas, son sindicatos o organizaciones sociales que salen a protestar por la grave crisis económica que está desatando este gobierno, llevando los niveles de pobreza y de atraso salarial a límites pocas veces vistos. Así que ese es el objetivo de Bullrich, ¿no? Por eso se sube Milei y Villarroel al tanque, por eso quieren una presencia de militares, que además me parece que van a encontrar rechazo en la propia tropa militar, porque los militares aprendieron la lección. Uh-huh. Cuando los quisieron involucrar, sobre todo los de bajo rango, ¿no?, los suboficiales, sí, los soldados, cuando los quisieron involucrar en la represión interna, pasó lo que pasó, se cometieron los más graves crímenes y el país quedó como quedó, uh-huh, herido para siempre por desapariciones, por robos, por saqueos, por todas las barbaridades que hicieron. Y además, que aprendan de la lección México, ¿no? México involucró a sus Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, y ahí están las consecuencias. Sí. Creo que México está repensando bien qué hacer con todo este tema de involucrar a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, la inmensa mayoría de los países, está para otra cosa, ¿no? Para la defensa exterior, pero no para la represión interna, para lo cual la Argentina, para cuestiones de seguridad interior, tiene las fuerzas de seguridad y tiene muchas. Uh-huh. Policía Federal, policías provinciales, prefectura, gendarmería y la Policía de Seguridad Aeronáutica. Claro. La verdad que al revés, creo que sobran, pero bueno. Sí, ahora. Es discusión para otro momento. El gobierno, para que esto tenga, si se quiere, el mayor, entre comillas, aval social. Mientras tanto, como en su momento lo hizo Bullrich, inventando la RAM, los mapuches terroristas, empiezan a crear una terminología y aplicar símbolos, como lo que salió a decir Milei sobre que hubo un intento de golpe de Estado. O sea, empiezan a utilizar términos que quieren homologar, si se quiere, un momento histórico como el del 76 al día de hoy, absolutamente alejado de aquello, pero hay una insistencia fuerte mientras todavía esta ley no sale, tratando de crear esos avales y esos sentires, si se quiere, internos dentro de la sociedad. Sí. El discurso, lo que se llama el relato, toda esta mentira de la posverdad, está en boca de Milei, de Villarroel, de varios periodistas de los medios hegemónicos, sobre todo del canal La Nación Más y del grupo Clarín, que están con este discurso exactamente igual al de los tiempos de la dictadura, ¿no? Uh-huh. Que es un discurso en el cual van creando un enemigo y ese enemigo, por supuesto, lo crean para que la gente lo odie y lo delate. Uh-huh. ¿Cuál es ese enemigo? El enemigo que crean es ese combo que tienen en la cabeza de decir, bueno, que el que hay que perseguir es al comunista. Uh-huh. Y entonces el comunista para ellos es el dirigente sindical que reclama, el trabajador que sale a la calle a protestar por su bajo salario, el militante de derechos humanos que reclama justicia por los desaparecidos, la protesta en las provincias, todo aquel que se opone al gobierno de Milei de alguna manera, el calificativo, y que lo hace también el llamado vocero presidencial, es ese, ¿no? Todo es comunista. Entonces, igual que hizo la dictadura, ¿no? Sí. Denuncie, delate comunistas. Entonces, ¿quién es el comunista? Entonces quedaba a criterio de la gente y a partir de los conceptos generales quedaban ellos. Entonces la gente, sí, esto pasó en, claro, en la época de la dictadura. La gente delataba. Claro. Mucha gente delataba. Mucha gente delataba y delataba creyendo que hacía un bien, porque bueno, ese lavado de cerebro se hacía desde los medios y desde el gobierno, ¿no? En este caso es muy parecido, tiene esos uh-huh. puntos de contacto, ¿no? Un maestro hace huelga, entonces es comunista. Claro. Y si tenés que delatarlo, delatalo. Yo no quiero exagerar con esto de la delación, pero este gobierno, ahora en estos días no, pero vale recordar, hace pocos meses ponía números de teléfono para que la gente delatara. Uh-huh. Sí. Para que delatara en protestas sociales. Sí, sí, totalmente. Creo que fueron tres veces puso números de teléfono diciendo llame aquí, si a usted. Sí. ¿Si a usted qué? O sea, y vos le decías a alguien, che, habría que parar, no sé, sea lo que sea, colectivo, subte, bueno, como uno conversa con alguien, che, tendríamos que ir un paro para defender nuestros derechos, bueno, ya podría ser calificado de no sé qué y ser delatado por alguien que te escuchó conversar en un bar diciendo, che, los sueldos de la universidad son bajos, así que qué tal si vamos a la marcha. Uh-huh. Es una locura, pero bueno, es parte de lo que le está pasando al país en estos 8 meses, ¿no? Tal cual. Y vos, que como abogado estás ya hace mucho tiempo involucrado tanto en los juicios de lesa, pero bueno, con todo lo que es el sistema judicial, ¿no? Vos mencionabas recién que tienen un gran afán por sacar todas leyes que sean inconstitucionales. Ahora, obviamente que si tienen un cuerpo legislativo por sus aliados, hablamos del PRO, que lo puedan hacer, lo que quería preguntarte es cómo ves vos, cómo estás percibiendo vos a ese poder judicial, porque en algún punto calculo que los organismos de derechos humanos, como ya lo vienen haciendo, están imponiendo recursos, están incluso desde organismos laborales planteando inconstitucionalidades. Ahora, ¿cómo ves vos al Poder Judicial en cuanto a la recepción de estas leyes y de estas posibles leyes? Porque de hecho Bullrich salió a tomar imágenes de quién manejaba los micros que traían a la gente a las marchas, ¿no? Entonces, y aparentemente no hubo reacción. Y sabemos que el poder judicial, el sistema judicial, no es ajeno a la cuestión política. ¿Cómo ves vos ese poder judicial frente a esta situación? Porque yo quiero creer que cuando cada vez que vayan apareciendo más de estas leyes se impondrán algún oficio para declararla inconstitucional. Sí, hoy, bueno, el Poder Judicial es como el último resguardo para, para la defensa de el juzgamiento a los genocidas, ¿no? Uh-huh. Ayer hubo un tema interesante, poco difundido, que fue que el presidente de la Cámara Federal de Casación, Mariano Borinsky, sacó una resolución encomendando a los tribunales orales federales de todo el país que resguarden toda la prueba producida durante años en los juicios por delitos de lesa humanidad para garantizar que continúe el juzgamiento. Es como un mensaje uh-huh. a los tribunales orales federales de todo el país. Son pequeñas cosas, pero sí, es cierto, es en los tribunales donde se va a definir la defensa del juzgamiento a los genocidas y la defensa de muchas cuestiones constitucionales. Uh-huh. Por supuesto, el Poder Judicial también es un reflejo de la sociedad. Para mí también tiene un 33% de jueces muy, muy comprometidos con la defensa de los derechos humanos, 33% que van de acuerdo a los vientos que soplen políticamente y 33% que responden a todo este poder militar genocida y económico. Uh-huh. Así que bueno, siempre hay que ver en qué juzgado cae, después cuando apelan en qué cámara cae y así sucesivamente, ¿no? Estamos, lamentablemente es la última trinchera de defensa, pero al mismo tiempo no deja de ser una lotería. Claro, claro. Bueno, estamos hablando con Pablo Yonto, abogado de derechos humanos, periodista, escritor. Y para cerrar la nota y por supuesto agradeciéndote enormemente el tiempo que nos has dispensado, porque sabemos que estás hasta las muelas con todo y sabemos de tu compromiso. ¿Cuáles son las acciones? Bueno, vos algo comentaste con respecto a la visita de los genocidas, ¿no? Pero con respecto a la militancia en derechos humanos, ¿cómo ves que hay que continuar? ¿Por dónde hay que continuar en estos momentos en particular, tan complejos y con un avance de derecha feroz? Acá en la Argentina, pero también en distintas partes del mundo. Hay que hacer lo mismo que se hizo en los tiempos más difíciles y también en los tiempos fáciles, pero multiplicarlo por tres. O sea, los periodistas y los comunicadores, ayudar en la difusión de todos estos temas, si fuera posible, todos los días. Uh-huh. Los sindicatos tratando de meter el tema derechos humanos en cuanta oportunidad tenga. Los escritores escribiendo cada vez más de esto, los realizadores haciendo documentales, películas, toda acción que se pueda hacer, charlas, actos, señalización de lugares donde ocurrieron hechos del terrorismo de Estado, con baldosas o con señalamientos en las esquinas o placas en las casas. Es decir, la memoria hay que regarla todos los días como si fuera una planta. No hay que dejarse llevar por los discursos que a veces, en forma quizás ingenua, ¿no?, dicen, pero esto ya estaba ganado y esto ya era un tema. No, ningún tema es ganado. Bien. Los temas hay que seguir día por día, sin creer que porque se habló mucho en determinadas épocas ya está. Todos los días nacen niñas y niños en la Argentina y entran a la educación pública todos los años miles y miles de niños que nunca escucharon hablar de esto. Entonces, no hay que perder esa batalla educativa y comunicacional, y al revés, pensar qué otra cosa se puede hacer al día siguiente para seguir hablando. Yo creo que está claro que cuando vos hablás con muchos jóvenes, muchos te dicen, honestamente, te dicen, o nunca escuché hablar de eso, o alguna vez en la escuela hubo una clase por eso. Uh-huh. Y eso es cierto, porque en muchas casas no se habla de este tema. No, sí, se habló nunca, y tal vez si el pibe no tuvo una docente o un docente que le dijo que había pasado a partir del 24 de marzo del 76, no lo va a encontrar ni en los medios de comunicación, salvo excepciones, y no lo va a encontrar en la charla cotidiana. Entonces, bueno, tomar o tener en cuenta la distancia cada vez mayor que hay entre la ocurrencia de esos hechos y la realidad de hoy, y que tenemos que hacer mucha docencia. Eso incluye nuestra propia familia. Muy bien, buenísimo. Pablo, te agradecemos estas últimas palabras también de aliento y de compromiso, y sí, iremos y acompañaremos como vos desde los distintos lugares esta propuesta. Gracias, Pablo, gracias por tu tiempo, y bueno, acá estamos nosotros con los micrófonos y el compromiso para acompañar lo que haga falta en materia de derechos humanos. Muchas gracias, un abrazo enorme. Abrazo, Pablo, y que tengas un gran día. Por nuestros derechos. ¿Quién te dijo que las viejas no servimos? Las personas mayores tenemos derechos. Se cumplen. Las personas mayores tenemos derechos. Se cumplen. Chao, niña, me voy. Voy hasta el banco y vuelvo, ¿eh? Hola, buen día. ¿Cómo le va a usted? Necesito retirar 10 mil pesos. Acá tiene el carnecito, los documentos. Buen día, señora. Para eso tiene el cajero automático. No le puedo dar ese importe. Solo cantidades grandes. Bueno, pero yo no necesito cantidades grandes. Necesito 10 mil pesos. Vuelvo a repetirle, señora. Para eso usted tiene el cajero. Bueno, está bien. Retiro todo lo que tengo, por favor. Esta vieja debe estar gaga. Aquí tiene, 410 mil pesos. Muchas gracias, señora. Ha sido usted muy amable conmigo. Ahora necesito que me haga un favor. Quiero depositar 400 mil pesos que me sobran. Que la tecnología no nos detenga y que no falte nunca la comprensión y la empatía de los demás. Estamos más vivas que nunca. Es un mensaje de la revolución de las viejas, General Pico. El programa Por Nuestros Derechos se emite por la radio comunitaria de Punta del Indio, la FM 100.5, los días jueves, y también se emite por la FM del Sur los días sábados a las 20 horas. Para aquellos y aquellas que también quieran escuchar estos programas, recuerden que pueden meterse en Radio Cut y buscarlos para poder escucharlos en otros momentos. Vamos a algunas noticias para esta semana. Nos invitan a participar en el taller sobre rol de escucha activa ante situaciones de violencia por razones de género este martes 20 de agosto a las 9:30 horas en el Honorable Consejo Deliberante de Punta Indio. Lo organizan justamente Mujeres en Movimiento e invitan la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad de Punta Indio, Suteba Punta Indio. Por nuestros derechos. Noticias. La Comisión Provincial por la Memoria saca una campaña que se titula hashtag, o sea, ponen el hashtag, no nos quiten chapa. Tras 22 años, el gobierno de Javier Milei y Daniel Scioli nos quitó la posibilidad de hacer el encuentro de cierre de jóvenes y memoria en Chapadmalal. Esta decisión impide que más de 30.000 jóvenes y educadores que están participando de Jóvenes y Memoria puedan ir a Chapa este año. Hagamos que la campaña hashtag no nos quiten chapa en redes sociales llegue a todos y todas. Los enlaces, mejor dicho, justamente son así. Toman, arman el hashtag y lo publican en sus redes. Desde hace 22 años, con todos estos gobiernos, tuvimos chapa para hacer el encuentro de cierre de Jóvenes y Memoria. Este año hicimos el pedido de los hoteles y no tuvimos ninguna respuesta. El gobierno de Milei y Scioli nos quitó el encuentro en chapa. Sumate a la campaña. Compartí este reel con el hashtag No Nos Quiten Chapa y arroba a Milei, a Scioli y a la Secretaría de Turismo de la Nación. Y ahora vamos a pasar a los extremos prácticamente de nuestra vida, o sea, el festejo de los nacimientos y los fallecimientos. Vamos a despedir, en palabras de Mariana, a las madres que fallecieron esta semana y vamos a saludar también, en palabras de Mariana, a la abuela Rosita y desde estos micrófonos, esta radio y el conjunto de organismos de derechos humanos de Punta Indio, saludamos a nuestra compañera Sandra Raggio. Feliz cumple, Sandra. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla. El 15 de agosto de 1919 nace Rosita Tarlovsky. Actualmente es la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Su nieto, Guillermo Pérez Rosenblick, fue recuperado. Su hija era Patricia Julia, quien había sido secuestrada y parió a Guillermo el 15 de noviembre de 1978 en la ESMA. Ella había sido secuestrada también con su primera hija, Mariana Eva, quien fue entregada por personal de Coordinación Federal a su familia paterna. Su marido José había sido secuestrado el mismo día en Martínez. Rosita hoy cumple 105 años. Desde este programa le mandamos un abrazo muy muy fuerte. ¡Feliz cumple, Rosita! Este martes 13 de agosto nos dejó María Juana Rivas de Rabe a sus 96 años en Mar del Plata. Madre de Plaza de Mayo, tenía tres hijos que fueron asesinados, secuestrados en la última dictadura militar y un sobrino asesinado en Córdoba. Los cuatro militaban en la Juventud Peronista. El 14 de agosto también nos dejó la última madre en vida de Gualeguaychú, Olga Piedrabuena de Colfey. Su hijo había sido secuestrado en marzo de 1978. Despedimos a nuestras dos madres queridas desde este programa. Con un abrazo inmenso a toda su familia. Por nuestros derechos. No a la intervención de la Universidad de las Madres. Intervenir la universidad es cercenar los derechos humanos, atacar el derecho a la educación pública, violar la autonomía universitaria. Defendamos la universidad. ¡Eso la universidad! ¡Nació grande como nuestros hijos! ¡Hermosa y libre! ¡Absolutamente libre! ¡Como nacieron ellos! Y hoy aquí le cortamos el cordón y se le entregamos a ustedes. Banquemos a las madres. Ni un lápiz menos, ni un paso atrás. Por nuestros derechos, efemérides. El próximo domingo en la Argentina se celebra el Día de las Niñeces, una fecha dedicada para honrar y valorar a los pequeños del hogar como el integrante más frágil de nuestra sociedad. Esta celebración, inaugurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1954 como el Día Universal de los Niños. En 1958 comenzó esta tradición en la Argentina por la Cámara Argentina de Industrias del Juguete, con el objeto de promover los derechos y el bienestar de los niños y las niñas en todo el país. Y en 1960 la ONU hizo una llamada global para que los países seleccionaran una fecha específica para el bienestar infantil. La Organización de las Naciones Unidas conmemora cada año el Día Mundial de las Infancias, el 20 de noviembre. Pero cada país estableció su propia fecha, como nosotros, el tercer domingo de agosto. 18 de agosto es el Día de la Prevención de Incendios Forestales. Esta es una efeméride de derechos ambientales. ¿Qué es un incendio forestal? Un incendio forestal es un fuego no controlado que se produce en el campo o un área silvestre. La diferencia con otro fuego es su amplio tamaño, la velocidad de propagación fuera de su fuente original, su potencial para cambiar de dirección en forma inesperada y su capacidad de saltar obstáculos como rutas y ríos. Estos incendios presentan un gran riesgo para la vida y la propiedad durante todas las épocas del año. Si bien en su mayoría se registran durante los meses más calientes del verano y la primavera, con efectos ecológicos importantes. En su mayoría son provocados por las personas, ya sea de manera accidental o deliberada. Las estadísticas reflejan que cada vez es mayor el número de incendios forestales, así como la superficie afectada. Por ello, esta fecha en el calendario ambiental es una oportunidad para reflexionar sobre el uso correcto del fuego y las medidas necesarias para evitar que se produzca un incendio. Si uno busca, digamos, dentro de lo que es medio ambiente, hay un sector que se encarga, digamos, de este tema de los incendios forestales, que es el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que es el organismo que dependía del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Es encargado de la coordinación de los recursos requeridos para el combate de incendios forestales, rurales o interfaces. Hoy, buscando, digamos, por esta fecha en particular y viendo, digamos, todos los cambios que hay a nivel nacional con los ministerios, que ya muchos no son ministerios, este, por ejemplo, el Medio Ambiente no es más un ministerio, busqué, digamos, de quién depende hoy el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y hoy está bajo la Subsecretaría de Ambiente del Ministerio del Interior de la Nación. Eso como para contar cómo hoy está este lugar, que es muy importante ya que es federal, porque atiende en todos los lugares de la provincia, o debería atender todos los lugares de la provincia donde se generen los incendios. Con respecto al tema de los incendios, las zonas incendiadas, hay previsiones, básicamente bajo algunas leyes del alcance nacional, entre ellas, digamos, lo que son bosques nativos o implantados o áreas naturales protegidas, humedales. En el caso de incendios que son provocados o accidentales que quemen vegetación viva o muerta, está prohibido durante 60 años contados de la extinción del incendio, por ejemplo, realizar modificaciones en el uso y destino que esas superficies tenían antes del incendio, dividir o subdividir, lotear, fraccionar, parcelar o hacer cualquier emprendimiento inmobiliario, vender, dar en concesión, dividir, subdividir, lotear, fraccionar, parcelar o hacer cualquier otro emprendimiento distinto al arrendamiento en tierras fiscales, realizar cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento del incendio. Se establecieron estas prohibiciones para garantizar las condiciones para que se restauren las superficies incendiadas. En zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales, áreas con estructuras edilicias que se entremezclan con vegetación fuera del ambiente urbano o estructura, en caso de esos incendios, está prohibido durante 30 años contados desde la extinción del incendio realizar emprendimientos inmobiliarios, cualquier actividad agropecuaria distinta al uso y destino, modificar el uso de la superficie. Como sabemos, estos incendios son durante todos estos últimos años más frecuentes y dañinos en la región andina patagónica. Lo que era el Ministerio de Ambiente de la Nación estimó que en los últimos 10 años arrasó, digamos, con más de 78.000 hectáreas en Neuquén, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego, una superficie similar a casi 4 veces la ciudad de Buenos Aires. Sumado a esto, la superficie afectada durante 2022 por incendios forestales, rurales y o de interfase urbano forestal fue de cerca de 95.000 hectáreas en Salta y de 25.000 hectáreas en Jujuy, incluyendo cerca de 5.000 hectáreas del Parque Nacional Calilegua, según los reportes elaborados por ese servicio del manejo del fuego. Y acá no está contado lo que pasó en Corrientes y en otros lugares de nuestro país. Por eso es clave que tanto incendios forestales como de venta ilegales sean considerados delitos penales. Por nuestros derechos. Juicios de lesa humanidad de esta semana, día lunes. En Rosario continúa el juicio Villazo en etapa testimonial. No se transmite por internet. En Neuquén, funcionarios judiciales en etapa de alegatos y sí lo puedes ver por medio de la retaguardia o canales judiciales. Martes y miércoles no hubo audiencias. Hoy jueves tenemos dos juicios que se transmiten por la retaguardia y por canales judiciales. Uno es la mega causa Zona 5 de Bahía Blanca, está en etapa testimonial. Y el otro es Porcel en Salta, en etapa testimonial también. Las causas de La Plata, comisaría quinta y octava, que se transmite también los jueves, no hay audiencia. Mañana viernes, sin transmisión, continúa en Mar del Plata la causa La Huerta. Y en Neuquén, funcionarios judiciales, se transmite por la retaguardia y por canales judiciales. Se encuentra en etapa de alegatos. Superintendencia se suspendió por 3 semanas la audiencia y ya se fijó la audiencia para lectura de sentencia en la causa de Puente 12 o cuatrerismo para el día 27 de septiembre. Como todos los jueves, marchamos junto a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. A dar la palabra a Elia. ¿Qué palabra? Yo voy a decir algo que a muchos no le va a gustar, pero la verdad me importa poco. Si no les gusta, que se la banquen. Hola, amigos, compañeros, porque eso somos, aunque no pensemos igual. Digo, ¿con qué derecho critican y juzgan a los organismos de derechos humanos? Nunca los he visto. Es más, en más de 40 años, decir palabras juzgando a quienes han cometido atrocidades con los 30.000, entre ellos bebés. Yo no los perdono. Quiero justicia. Y que enjuicien a los autores de miles de torturas, vejaciones, robos y personal tirados al mar y a pozos profundos, porque yo los he visto. Y nadie me puede engañar, porque los vi los pozos, porque fuimos una vez en una manifestación y los vimos. Creo que todos tenemos derecho de decir lo que pensamos y sentimos. Queremos verdad y justicia. Queremos un país en orden, sin abusos. Y el que no quiera entender, escuchar, que lo lleve en su conciencia. Y que los niños de hoy, mañana, puedan decir su verdad como lo sienten. Son 30.000 los desaparecidos. Verdad y justicia. Es lo que queremos. ¿O no? Ah, bueno, yo creí que no quería porque no me contestaban. Bueno, cada vez vamos a ser más atacados, y atacados porque no se bancan, no se bancan que les digamos las cosas, que les digamos las verdades, pero tenemos que seguir diciéndolas. No hay que callarse, por favor. Siempre con un método, ¿no? Por las dudas. que no insultar y todo lo demás. Pero sí decir la verdad. Porque han cometido horrores, horrores, con todos los desaparecidos. Y con los bebés, con los chicos. ¿Qué más quieren hacer? Parece que sí quieren hacer más porque defienden a los que lo hicieron. Ahí donde está la cosa. Ahí donde está. Resulta que sí ellos tienen la verdad. ¿Y nosotras qué somos? Cualquier cosa. Nosotras no tenemos verdad. Con todo lo que nos hicieron. Con todo lo que nos castigaron. Yo voy a decir una sola cosa. A mí me dejaron sorda de un oído de los golpes. Y a otras, bueno, no digo nada de mi familia porque no quiero. Entonces, los únicos que tienen la verdad son ellos. La pucha. Y encima los defienden. Encima los defienden. Por eso ahora tenemos que gritar, pero bien fuerte, que si no llegó allá, tiene que llegar. Los 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. Ahora y siempre, ahora y siempre. La historia. Así llegamos al final de otro encuentro en Por Nuestros Derechos. Agradecemos la participación de Mariana y la participación de Susana. En los controles, Leonardo López. En la voz, locución, Ricardo Guzmerotti. Esperamos que haya sido de importancia todo lo que hemos compartido con cada uno y cada una de ustedes. Y volvemos a encontrarnos otra vez la semana que viene. Fuerte abrazo. Por nuestros derechos. Un programa realizado por las organizaciones de derechos humanos de Punta Indio. Hijos, APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y CPM, Comisión Provincial por la Memoria.